En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva semana, este lunes 19 de junio de 2017. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte, la radio que hace afición, Teleelch Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la gran pantalla, y desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelch.es o en nuestra app Teleelch. También nos puedes escuchar desde TuneIn Radio. Buenas tardes. Abrimos semana en el Elche Club de Fútbol. El nuevo Elche de Jorge Cordero y Vicente Mir, director deportivo y entrenador respectivamente, va tomando forma. El cuerpo técnico estará formado por Óscar Sánchez como segundo entrenador, Manolo Sempere como preparador físico, Paco Herrero, entrenador de porteros, y Vicente Parras como ojeador de rivales scouting, aunque todavía no está oficializado por el club. Y a nivel de jugadores, el central Gonzalo Verdú del Cartagena ha llegado a un acuerdo para vestir de franjiverde. El defensa de 28 años y jugador más destacado del FC tenía una oferta de renovación de 3 años del cuadro departamental y el interés de otros equipos como Extremadura y Hércules. Jorge Cordero le conoce bien y podría hacerse oficial en las próximas horas. El capitán del Elche Club de Fútbol Sala y jugador Jesús García es el nuevo director del fútbol base del Elche. El descenso de categoría trae consigo la política de recortes en todos los departamentos y entre ellos el principal damnificado es Domingo Grau, máximo responsable en las últimas campañas que no renueva su contrato y deja de pertenecer al club. El sustituto, como digo, ha sido Jesús García. Lo analizaremos en nuestro tiempo de tertulia en este lunes 19 de junio aquí en la sintonía del 101.4. Buenas tardes. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Aprovecha el verano y ponte al día con los idiomas inglés, valenciano, alemán o español para extranjeros. En el Laboratorio de Idiomas de la UMH te lo ponemos muy fácil. Horarios flexibles, clases dinámicas e interactivas y mucho más. Infórmate de todos nuestros cursos en idiomasumh.es.

en su cuenta de Twitter, se despedía de la afición del Cartagena, a pesar de que el Cartagena le ha hecho una oferta para las tres próximas temporadas, mejorándole el sueldo, la ficha, los emolumentos, y el Elche Club de Fútbol será su destino. También la posibilidad del portero del Lugo, José Juan, es otra de las de los nombres que está empezando ya también a sonar en los mentideros futbolísticos. Por tanto, hay que ir apuntando esos nombres. José Juan, portero del Lugo, procedente de Segunda División. Un Lugo que este año pues empezó muy fuerte y además jugando bien al fútbol. Poco a poco se fue deshinchando, pero se salvó con holgura. Y el Cartagena, que como sabéis, y si no os lo comento yo, pues hasta se clasificó para el playoff, pero cayó frente al Barça B. Un Barça B que ayer puso rumbo a segunda, le cascó 1-4 en la final al Racing de Santander, un Racing histórico que pensaba que por fin iba a volver como mínimo a la segunda división y que se ha encontrado con este 1-4 que sin duda ha hecho mucho daño. Recordamos, antes de entrar en tertulia, los datos de Gonzalo Verdúz, central del Cartagena, del FC, tiene 28 años, tiene una gran experiencia en la categoría de bronce, debutó en el fútbol profesional en segunda con 22 años en el Albacete, pero una temporada después marchó al filial de Osasuna para jugar en segunda B, y a partir de ahí todo segunda B. Encadenó tres temporadas en tres equipos distintos, Orihuela, Córdoba B y Guadalajara. Al Córdoba B lo llevó Pedro Cordero, el hermano del actual director deportivo, Jorge Cordero. Un Pedro Cordero que está de director deportivo en el Lorca Deportiva, que ayer dio otro paso de gigante para ascender a segunda división B. Ganó 1-2 en su la final en el partido de ida. Recordamos que en 2015 Gonzalo Verdú firmó por el Cartagena, donde ha sido un fijo para el técnico Alberto Jiménez Monteagudo. No ha aceptado, como digo, la oferta de renovación, y se habla de que Hércules y Extremadura también están en la terna. Pero Jorge Cordero, que conoce muy bien al Cartagena, lo ha visto muchísimas veces porque ha sido el ojeador, el scouting del Cádiz en este grupo cuarto, pues se ha anticipado, se ha adelantado. Un Cádiz que, por cierto, no ascenderá a segunda división. Ayer terminó su aventura de manera cruel porque perdió por el idéntico resultado por el que ganó hace tres días. Ganó 1-0, ayer perdió 1-0, pero por clasificación el Tenerife quedó por delante, y esto vale. Ya no es como cuando el Elche jugó el playoff contra el Granada, que había que irse a la tanda de penaltis. Por tanto, Albacete y Barça B son los que apuntan al ascenso a segunda, acompañando a los dos que ya consiguieron el ascenso, la Cultural Leonesa y el Lorca Deportivo. Lorca La Hoya, el que ascendió David Vidal, que por cierto luego no se ha quedado. Por cierto, Gonzalo Verdú es un futbolista que esta temporada ha jugado la mayoría de partidos, 32, ha marcado 3 goles, jugó todos los del playoff, menos el último porque estaba sancionado. Mientras que José Juan Figueras García, es un portero que es natural de Vigo, en Pontevedra, y tiene una larguísima trayectoria desde segunda B y primera división. Empezó en las categorías inferiores del Valladolid, luego estuvo 3 años en el Ourense en segunda B, pasó por el Celta de Vigo, tanto en el B como en la primera plantilla, estuvo en primera y segunda B, volvió al Ourense en segunda B, luego estuvo en el Ciudad de Murcia, ahí coincidió con Jorge Cordero, estuvo en segunda división las 3 temporadas en el Ciudad de Murcia, luego estuvo en el Granada 74, también con Cordero, evidentemente con Quique Pina, luego en el Águila, segunda B, en el Granada, es decir, en todos los equipos que ha estado Jorge Cordero, pues ha estado José Juan, estuvo en el Granada en segunda B, en segunda y en primera división, y luego las últimas 5 campañas en el Lugo, todas ellas en segunda división. Esta última temporada ha jugado 28 partidos, el año pasado 37, el anterior 29, el anterior 27, es decir, que pues es un portero con una dilatadísima trayectoria. No en vano, José Juan nació en el 79, es decir, que tiene 37 años. Y no nos olvidamos de Germán, no nos olvidamos de Pellegrín, de Nino, jugadores que en teoría pues interesan, bueno, y en la práctica también, porque el nuevo director deportivo ya ha hablado con Nino y con Pellegrín. Bueno, pues también el cuerpo técnico que se ha formado ya, con Óscar Sánchez como segundo, Manolo Sempere como preparador físico, Paco Herrero como entrenador de porteros, Vicente Parras como scouting ojeador, aunque, insisto, todos estos datos todavía no están confirmados por el club, aunque el otro día el director deportivo sí confirmaba a Óscar Sánchez y al propio Manolo Sempere. Vamos a abrir ya micrófonos. Nos acompañan los exjugadores Paco García y Mario Equet. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mario, buenas tardes. Por aquí te tengo. Hola, Mario. Bueno, primeros movimientos. Lo primero que os voy a preguntar, porque el lunes no sabíamos quién iba a ser el director deportivo, tampoco el entrenador. Ya sabemos algo, y además las patas posiblemente más importantes del proyecto. Director deportivo y entrenador. A bote pronto. ¿Qué te parece, Paco? Pues, hombre, el Elche tiene que empezar a andar en Segunda División B. Se ha especulado con varias situaciones, ¿no? Pero yo te tengo que decir que no me siento identificado para nada con este proyecto. Es decir, yo puedo entender que al final en la rueda de prensa se dijo pues, que no, el pasado no importa, que esto es un proyecto independiente. ¿Te refieres a la vinculación de Cordero con Quique Pina? Exactamente. Todo esto es blanco y en botella. Es decir, tanto Quique Pina cuando ha ido a un sitio o a otro, pues siempre ha puesto a su gente y él, excepto creo que en Granada, que sí que estaba a la cabeza visible, no ha estado. Entonces yo no me creo que esto sea un proyecto independiente. Es decir, también es un proyecto independiente el Cádiz, también es un proyecto independiente cualquier equipo que coge. Y al final, pues yo me siento, no, ya no identificado, incluso dolido, pues porque a mí no se me olvidan las palabras de este señor cuando ascendió con el Granada. Sí que sé que por aquí ha tenido muchas ganas siempre de entrar en esta terna aquí en el Elche. Te hago un pequeño inciso para alguien dirá, ¿qué palabras dedicó? Recuerdo que en el balcón del Ayuntamiento de Granada, Quique Pina, entonces presidente del Granada, insultó a la dama e insultó al Elche Club de Fútbol. Me acuerdo de aquello. Yo lo conozco bien, Paco. Este señor no llegó a ser mi representante, pero en mis inicios sí me llevó a probar a un sitio en concreto y bueno, me hizo una jugada importante cuando en sus inicios. Pero aparte, yo conozco bien la forma que tiene de actuar, que es cierto que a través de su forma de actuar ha conseguido éxitos en clubes, sí. También hay que recordar luego sus salidas. Es decir, yo la imagen que tengo de Quique Pina es que maneja futbolistas a su forma, a su manera. Es decir, a mí yo recuerdo que y es un breve inciso para yo poder decir por qué no me gusta este proyecto. Es decir, me hizo pedir unos gastos en un club, en este caso Córdoba. Los gastos esos nunca los vi. Y luego cuando yo por mi propio poder ascendí al Elche, fue cuando me llamó después de un año para intentar ser mi representante. Yo le dije que yo ya me lo había buscado por mí solo. Y bueno, y me dijo lo más bonito en sus inicios. Pues si esto era capaz de hacerlo en esas épocas, pues ya cuando se ha metido en ese nivel, pues yo la verdad es que tengo poca confianza. Ya no confianza en que pueda hacer un buen equipo, al igual puede hacer un buen equipo. Pero al final es la imagen del Elche, y la imagen del Elche para mí es más importante de que haga un buen equipo este señor o no. Porque para hacer buenos equipos hay otras alternativas también. Y a mí lo que no, menos me gusta decir, Vicente Mir, no tengo nada contra Vicente Mir. Es decir, yo llegué a ser compañero del poco tiempo porque hice una pretemporada con él. Pero al final, ¿por dónde viene todo, Paco? Es decir, no me transmite confianza. Es decir, yo sé que Vicente Mir está aquí porque en su día, aparte de que no lo hiciera mal, defendió a Pepe Sepulcre. Y han habido otras opciones aquí que para mí eran mejores para la afición, para intentar motivar un poco más a la afición. Pero es que al final siguen los mismos, Paco. Han traído a gente que encima no es querida por la afición. Y por eso te digo que yo, lo siento mucho, no me siento identificado con mi escudo y con mis colores siempre, pero con estas personas lo siento mucho, pero no. Te recuerdo que en el Ciudad de Murcia firmaba como en el 1-2-3. Daba un dinero y hay un piso también al que quería firmar allí. Yo lo tuve eso encima de la mesa. Pero después de mi experiencia con él, claro, no quiso ni firmarme, pero era así. O sea, con varios, esa fórmula la ha usado. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo conozco bien cómo se mueve. Que puede tener bueno o controlar buenos futbolistas, no te digo que no, pero es que a mí eso no me gusta para el Elche. El Elche para mí, después de todo lo que ha pasado, que ya está bastante dañada la imagen del Elche, pues que entre este señor al Elche y encima, por lo que se viene oyendo, es decir, no es un señor que venga aquí a inyectar dinero, sino a dirigir una parcela deportiva, por mucho que digan, a través de Jorge Cordero. Eso es así. Tú lo das por hecho, no te crees lo del proyecto independiente que... Cero, Paco. Que afirmó Jorge Cordero. Igual que Diego García. Diego García creo que es abogado y sale y se mete en el fútbol a través de Quique Pina. Puede haber tenido sus discrepancias con Quique Pina, pero es él el que lo introduce en esto. Y al final, yo sé que el año pasado también quería ya a Jorge Cordero en vez de a Chuti Molina. pero no se lo aceptaron. Pero este año, pues parece ser que hay dentro de ese consejo de administración, pues ha tenido más fuerza. O sea, se vio ganar él a más gente, que al final se ha decidido por Jorge Cordero. Esa es mi teoría y lo que pienso y lo que voy dilucidando. Entonces, yo lo siento mucho, pero no me siento nada identificado. Mario Equetes, jugador del Elche Club de Fútbol, ¿qué te dicen a ti los nombres de Jorge Cordero y Vicente Mir? ¿Piensas que es un proyecto, independientemente, que va ligado al Consejo de Administración, que yo creo que lo hemos dicho desde hace ya bastantes días, no debería ser el que forme este proyecto, porque son los que bajaron al club a Segunda División B y evidentemente no son los, creo que, principales ilusionadores ahora mismo de un proyecto, porque la afición está muy dolida. Pero claro, el club tiene que echar a andar. Una vez dicho esto, hay que empezar ya a fichar. Y el proyecto, ahora mismo, las patas más importantes son director deportivo, Jorge Cordero, y Vicente Mir, entrenador. ¿Qué te parece? Pasado, que todo día que pasara ahora que no se tuviera director deportivo y entrenador era negativo para el club, bueno, a la vista de refuerzos, etcétera. Está claro, bueno, incluso la rueda de prensa de Jorge Cordero, que no le conozco personalmente, sí que le vi jugar aquí en su etapa, pero bueno, sí que deja entrever que sí que conoce, tiene una relación y que sí, no de 20 años dijo. Exacto, está claro. Y que no descarta que le ayuden en ciertos aspectos. Entonces, pues sí que me viene a la cabeza. Yo desconocía la situación de Paco. Tampoco te quiero preguntar el año, pero yo estaba muy a gusto aquí en Elche también. Y él mismo, era sus inicios, porque no lo conocía nadie, y también me ofreció ir a probar al Córdoba. Y entonces yo tenía contrato aquí en el Elche. Y Diego Quiles me dijo de quedarme, pero fue el año que llegó Fabri y me dijo que no contaba conmigo. Entonces, pues, porque yo... Teniendo contrato aquí, que podía haberme quedado perfectamente, me llegó una oferta del Córdoba interesante, que decidí aceptarla, ya que el entrenador no contaba conmigo. Entonces yo fui con mi representante a Córdoba y me acordaré toda la vida. Ahí en las escaleras de la calle donde estaba el club antiguamente, pues en el suelo estaba sentado en la puerta un señor que no me dejaba acceder y dijo, permiso, voy a entrar. Y cuando levanta la cabeza era Quique Pina. Uh-huh. Y cuando me vio entrar a las oficinas me dice, hombre, ¿qué tal? Me cogió el brazo, entramos para firmar el contrato. Y ya lo tenía firmado con otro representante, claro. Yo digo, pero vamos a ver. Y ahí conocía a mi representante lo que sí. Tenía detrás. Y yo, si yo ya vengo, y encima se enfadó también, claro. Entonces esas maneras, esas formas en sus inicios, pues a lo mejor gracias a eso, pues es lo que manda en el fútbol, no hay amistades ni historias, sino que no juego sucio, pues, ese tipo de artimañas. Eso, perdón Mario, eso no es lo que manda en el fútbol. Yo creo que hay que ser más elegante que todo eso. Sí, hombre, y que no insultar a una afición y no insultar a un símbolo de la ciudad. Mario es una persona que se viste por los pies igual que yo, claro. Y no acepta entrar en ese juego que yo no acepté. Que a lo mejor hubiéramos aceptado, pues a lo mejor hubiéramos jugado, yo qué sé, en el Udinese. Es, o yo es que ese no so, eso no es la regla del fútbol, eso es el fútbol barrio bajero, pero pues, no es el fútbol... Pues eso es lo que vamos a tener aquí, pues Paco. Entonces, si yo me viene a la cabeza el playoff del Granada. Uh-huh. Sí, tú dirás todo lo que quieras del palco y demás, pero a mí me vienen ya más juegos sucios, que es de los mejores jugadores. Yo ese año estaba fuera, pero vine a ver el playoff y de los mejores jugadores que tenía el Elche era David Sánchez. Y cuando el último partido no lo vimos y todo el mundo dice, ¿dónde está? Y claro, luego te enteras de supuestamente que lo habían tocado el día del partido. Pero al año siguiente... A él ya varios. Pero al año siguiente, uno de los mejores jugadores de Elche, no lo quiere nadie y se va a Segunda B, a un equipo que era de su propiedad. Controlado por él. En el Atlético Baleares, puede ser. Sí, sí. Entonces dice, joder. Entre otros. Blanco y en botella, ¿no? Entonces, todo ese tipo de juego sucio pues, a mí nunca me ha gustado. Desde entonces está claro que sí que había posibilidades de ir a ciertos equipos en los que él manejaba y entonces pues se enfadó el que no aceptara ese juego sucio. ¿Qué es el que se va a emplear a partir de ahora? No lo sé. ¿Que el entrenador es el que han puesto? Y bueno, yo también lo conozco. Yo estuve con él una temporada y lo conozco personalmente. Pero viene con la lección aprendida, porque en la rueda de prensa también le preguntasteis por qué si el tema físico y demás, contestó regateando bien, englobando la situación. Así trabajaremos físico, técnico, táctico para estar ahí arriba. Y luego pues tiene claro que la afición a lo mejor no está en este proyecto identificado, pero tiene más que claro y más, bueno, es de Valencia, ha estado aquí en Elche, pero ha entrenado al Hércules, a Murcia y en esos sitios de, y aparte filiales, pues... Con esos ambientes tiene claro que no lo quiere nadie, pero que si empieza a ganar partidos, la gente se irá enganchando. Desde un principio hay muchísima gente que nos abonará, los de siempre van a estar, Y si Dios quiere, que lo que queremos es que la institución vaya para arriba, pues empiece a ganar los primeros 7 partidos, pues no te digo yo que la gente no se enganche. Por cierto, que nos faltan algunos comentaristas que han excusado su ausencia por motivos laborables, y otro, Jorge, porque estaba con una reacción de alergia en el hospital, así que le mandamos un fuerte saludo a Jorge, que se recupere pronto. A ver, yo lo que creo es que habría que diferenciar. A mí, Quique Pina, supuestamente sea el hombre que maneje los destinos del Elche a nivel deportivo, a mí me sale urticaria, porque si ya el prestigio del Elche está por los suelos en los últimos tiempos, que ahora venga una persona que, insisto, insultó gravemente el día de su ascenso del Granada, cuando era presidente del Granada, al Elche, a la afición y a la dama, y que además, dicho por jugadores, tocó a futbolistas supuestamente el año del playoff del Granada. A mí me lo han dicho jugadores, que aparecía su número de teléfono el día del partido y se lo daban al entrenador, o se lo daban al segundo entrenador, para que él cogiese el teléfono y ponía ese nombre que estamos hablando, y el tema de David Sánchez. Entonces, yo, para el Elche Club de Fútbol, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Otra cosa es que Jorge Cordero sea un buen profesional, lleve 20 años que los lleva viendo futbolistas, pueda hacer una buena plantilla. Incluso yo separaría al propio Vicente Mir, que creo que no tiene ninguna vinculación con Quique Pina, y que también pueda ser un buen entrenador, y juntos puedan hacer un buen equipo. En redes sociales la gente está muy dividida. Incluso leo a muchos que dicen, bueno, pues si tiene que ser Quique Pina, con toda la suerte que tienen sus equipos, que lo sea. Seguro que es mejor que los que dirigen al club. Claro, ya entramos en una espiral desagradable, ¿no? Pero dicho esto, y teniendo en cuenta que un gran sector de la afición no quiere que este consejo siga, y tampoco le gusta o acepta el que Quique Pina sea la sombra de la dirección deportiva, ¿veis capacidad, intentando separar, sobre todo te lo digo a ti, Paco, porque ya me has dejado clara tu opinión, y además somos de la misma opinión, ¿ves capacidad al director deportivo para hacerle un buen equipo a Vicente Mir, con la aprobación de Vicente Mir y el presupuesto que maneja el club? Está en torno a 1,5 millones. ¿Y ves capacidad a Vicente Mir, viendo lo que ha hecho hasta el momento, para que el Elche sea un equipo, si se acierta con los fichajes, pero va muy directamente muy relacionado con quién los tiene que hacer? ¿Ves capacidad para estas dos personas, independientemente de su pasado o de su vinculación? A ver, capacitados evidentemente pueden estar. Es decir, Jorge Cordero lleva mucho tiempo, empezaría sin prácticamente saber nada. Entró por Quique Pina en el tema, pero bueno, hay que manejar un poco lo que es el presupuesto. Es decir, el presupuesto, yo cuando he visto que es prácticamente 1,5 millones para fútbol base, para cuerpo, para mí en segunda división B, es corto. Es corto para tú poder hacer un equipo con ciertas garantías, ¿no? Que luego puedes hacer un equipo con menos dinero y al igual pues puedes estar peleando por arriba, ¿no? Pero valorando otros equipos que han estado arriba, ya me sé cuando ascendió el Nasti, la conversación que yo tuve con Vicente Moreno, que es amigo, tengo amistad personal, el de presupuesto exclusivamente para una plantilla, para hacer un equipo en segunda B, tiene que rondar 1,5 millones. Pero claro, para la plantilla. Luego hay más gastos de club, entonces vamos a andar ahí un poco escasos, ¿no? Entonces, a ver si han hecho por lo menos alguna gestión buena, entiendo en este caso, los que mandan en el Elche, de si entrar Jorge Cordero y vuelvo a confirmarte, y Pina con él, pues aportan algo para que ese presupuesto pueda subir, porque si no, vamos a ver, Pascua y Alegría. Aquí se habla mucho de direcciones deportivas, que hubo un acreedor que a cambio de perdonar la deuda quería coger la dirección deportiva, y al final no sale el presidente fanfarroneando de esto, y ahora se lo dais a estas personas, porque es así, Paco. Vamos a ver, Pepe Sepulcres, amigo de Quique Pina, bastante amigo. También tiene buena relación con otro consejero, que es Toño García Ita. O sea, hay un triángulo de amistad. Sus discrepancias, claro que tienen discrepancias, como por ejemplo el año pasado en el Chuti Molina. Es decir, Quique Pina ha aconsejado a Sepulcre en varias ocasiones. Y lo sé porque yo he estado reunido con Pepe Sepulcre. Y Pepe Sepulcre a mí personalmente me falló. Puede contar con uno o no puede contar. Y te pongo el claro ejemplo. Cuando aquí apareció la palabra de ayudante de campo, eso se lo propuse yo a él. Y luego aparece una palabra por ahí que era ayudante de campo. Y sale el señor Chuti Molina diciendo que han tenido reuniones con algunos futbolistas. Mentira. O sea, el Chuti Molina no se ha reunido conmigo nunca. El señor Chuti Molina sale diciendo que se lo van a dar a Edu Albacar porque ya está en nómina. Y Pepe Sepúlveda me dice a mí, no te preocupes que Pau, que eso es un puesto bueno porque gente que ha estado aquí, sea Paco García, sea Mario Jaquet, sea Adolfo, el que sea, conocen bien la entidad. Y es deligrante que ninguno de los que hemos sido futbolistas esté echando un cable ahí, porque en casi todos los clubes pasa, en cantera, en cuerpos técnicos, en dirección, y aquí nos tienen, parece que nos repelen, Paco. Es que estoy ya indignado, cansado. O sea, yo me he ofrecido, y ya no que sea yo, hablamos de la estructura de un club, ¿no? De contar con gente que ha pasado y que ha vivido aquí y ha sudado esa camiseta de verdad. Y es que parece que tengamos la lepra. O sea, es asqueroso, de verdad. La palabra para mí es asquerosidad, de verdad. O sea, y cuando le dan opciones a todo este tipo de gente, sabiendo los que llevamos tiempo en el fútbol, las cosas que han hecho, se me cae el alma al suelo, Paco. O sea, por eso estoy tan indignado hoy, porque dábamos opciones, chico, mira. Tienes a Claudio, no sé si puede ser mejor o peor. Tienes a Eloy, no sé si puede ser mejor. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no son de la cuerda, campamos aquí que hablamos de estas personas, ¿no? Pero ahí la sensación que me da a mí, y aquí hay que hablar supuestamente por si se enfadan, que ahí había un acuerdo entre Quique Pina, señor Sepúlveda, y el señor Ita o hermano para manejar esto. Como lo han estado manejando durante mucho tiempo, Paco. Lo han estado manejando durante mucho tiempo. Y al final hay que saber que estas personas sí nos llevaron a primera división, pero también nos han metido el club en la ruina. En la ruina, porque no es normal que de los, no sé si fueron 25 últimos puntos, Paco, se hiciera uno. No es normal. 27. O 27. Y yo, te lo puedo decir porque lo he escuchado y tengo un testigo, que una de estas personas dijo, lo mejor que puede pasar a Elche es que desaparezca. Pues estas personas siguen estando ahí. Siguen estando ahí, Paco. ¿Tú escuchaste el otro día a Jaime Oliver? Sabemos tú y yo bien cómo fue lo de Jaime Oliver. Sí, yo lo sé muy bien. Si quieres lo digo. Sí. Jaime, ¿puedes decirlo? No, Jaime Oliver se dio la posibilidad de la entrevista precisamente gracias a Paco García, y Jaime Oliver no dudó en venir a contar lo que para él, desde su punto de vista, es su verdad, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo ni que esté a favor ni que esté en contra, pues soltó una rajada muy importante. ¿Recuerdas que cuando hablamos tú y yo, a ver, porque yo me sentía indignado, igual que hoy cuando pensaba que iba a entrar gente del grupo de Quique Pina. Y yo, mi llamada fue si eso lo iban a permitir. Y fue cuando él dijo que él no, que iba a votar en contra. Entonces fue cuando hablamos tú y yo, Paco, te conté lo que me había comentado. Y dice, si va a decir eso en antena, que venga. Y escúchame, se vistió por los pies, ¿eh? Justo lo que dijo, que sea verdad, sea mentira, ya cada uno que tenga su opinión. Pero lo que hablamos tú y yo, este señor lo dijo aquí. Lo que pasa es que a mí me deja la duda esa entrevista cuando has dicho que Sepúlveda es amigo o tiene mucha relación con Quique Pina. Sí, eso es cierto. Porque da la sensación de que Sepúlveda lo deja en fuera de juego Diego García, sí, metiendo a Quique Pina. Es que desde las palabras, para Mario, es que fue, ahora el pregunto. A ver, fue curioso. Es decir, la sensación o la que da es que Diego García se ha hecho fuerte ahí, en ese consejo. Pero muchos. Lo que no entiendo es cómo Pepe lo permite. Es decir, parece que de los 6 consejeros o 7 que hay, pues la mayoría la tiene ahora absorbida Diego García, no sé cómo, pero parece ser que votaron a favor de lo que quería Diego García. Y no a lo mejor de lo que quería Pepe Sepúlveda, porque creo entender, que no sé si será verdad o no, que el director deportivo que pretendía él era Mantecón. Ya, eso puede ser un rumor, ya no lo sé, ha salido en prensa. Pero claro, ya si ya me traes a Mantecón, este que ya me tiro al suelo. Porque aquí al final no hay que meter futbolistas porque sean futbolistas, como dijiste tú, ¿no? Tiene que estar preparado. Y Sergio Mantecón todavía está jugando. Está jugando, entonces todavía no está preparado para una dirección deportiva, ¿no? Entonces son muchas cosas, Paco, que al final, de verdad, yo, y lo quería decir públicamente, porque la afición tiene que saber la verdad. Es decir, al Elche siempre, pero conforme se están haciendo las cosas y lo actual que hay, y rápido, Vicente Mir, que me has preguntado. Exacto. Vicente Mir, lo veo preparado. Que ha tenido experiencias en el Hércules y en el Murcia que lo han hecho mejorar de esas etapas en el filial, evidentemente, porque ahí ha vivido situaciones que van a ser parecidas al Elche en Segunda División B, y eso lo habrá hecho más fuerte. Pero yo recuerdo la etapa del filial, pues cuando las cosas iban muy bien, pues era un tipo que transmitía y iba muy bien. Cuando se torció un poco, ya le vi un poco ahí dudar. Espero que eso lo haya perfilado, lo haya mejorado. Y puede ser un gran entrenador para el Che, ¿quién dice que no? Pero que me preguntas a mí si Claudio o Levi estaban más preparados en este momento, te digo que sí. Mario Baquet, Te hago la misma pregunta. Para ti, Jorge Cordero, director deportivo, y su experiencia de 20 años unido, y él no lo ha negado, a Quique Pina en el Ciudad de Murcia, Granada 74, Granada, ahora en el Cádiz, y Vicente Mier. ¿Están capacitados? ¿Los ves para llevar al Elche? ¿Solo vale esto? ¿Ascender a segunda división? ¿Ese es el verdadero objetivo? A ver, cuando él dice que tiene una relación de 20 años con Quique Pina, no quiere decir que lleve 20 años como director deportivo. Si tiene 40 años, no lleva desde los 20. Supongo que era su representante cuando empezó en Valencia y luego fue a pues, equipos de él, Cartagena, Mallorca, Ciudad de Murcia, etcétera. Ya no sé si se retiró con cerca de los 30 años y bueno, si los últimos 10 o 12 no tengo conocimiento, pues sí que habrá estado trabajando al respecto, viendo jugadores y la categoría en la cual el Elche va a estar esta temporada próxima, pues sí que tendrá conocimiento y posibilidad. Que estén capacitados, eso lo van a demostrar con los fichajes que se haga, con la plantilla que se forme de cara a esta temporada y bueno, escuchándolos, pues tiene las ideas claras, tanto como el entrenador, del tipo de futbolista que quieren para estar ahí. Es una categoría dura, que va a ser un grande, porque si un equipo que está en primera hace muy poquito, lo que quieren hacer es volver, salir de ahí cuanto antes, y no puedes traer futbolistas consagrados de primera división, porque aquí lo que hace falta es correr. Está claro que con un par de, como se suele decir, un par de narices, digamos. Sí, porque aquí no se pueden esperar fichajes ilusionantes. Exacto. Esto es segunda vez. Claro, así se igualan las fuerzas con todas las categorías. Y si a eso le sumas un poquito de calidad, pero lo más importante, la fortaleza mental, pues eso hace que el equipo vaya a estar arriba. Tienen claro que si quieren estar arriba, cuanto menos goles reciban, mejor. Y saben lo que se necesita para estar en segunda B peleando por las plazas de ascenso. Ahora solo falta que acierten con los fichajes. Muy rápido, porque nos quedan dos minutos. Los primeros nombres que empiezan a sonar, Gonzalo Verdú, central del Cartagena, José Juan, veteranísimo portero del Lugo. ¿Qué os dice? Bueno, a ver, yo lo que tengo claro es que en segunda división B tienes que ir a lo mejor del mercado de segunda división B, porque al final, aunque hay otros equipos que puedan contar con algo más de presupuesto, el Elche sí que tiene tirón todavía para el futbolista. El Elche es un club que hace 3-4 años estábamos en primera, entonces el futbolista lo mira bien, un estadio espectacular, y eso es una de las fuerzas que va a tener. Ahora al final también intentar mirar a algún futbolista de segunda división. Ah, pero bueno, en cuanto al portero, yo, Germán, para mí debería ser el portero titular del Elche y buscar algún. José Juan no es mal portero, o sea, es buen portero, pero bueno, un portero veterano, pero yo para mí con Germán van servidos en cuanto a la portería. Y bueno, y sí que tienen que intentar buscar sobre todo futbolistas experimentados en la categoría, y creo que en este caso Verdú del Cartagena puede ser un futbolista de este calibre, ¿no? Uh-huh. Que pueda aportar esa solidez, sobre todo, que se necesita en segunda división. También escuchaba a Vicente que decía, no, hay que intentar comenzar jugando bien, difícil, claro. Claro que hay que jugar bien, y en segunda también hay que jugar bien. Pero en segunda B, como no tengas la portería a cero, es complicado. Es complicado. ¿A ti qué te parecen estos nombres, Mario, para terminar? Bueno, son futbolistas que ellos considerarán, no sé si realmente están dentro de su cartera de posibilidades. A mí me vienen a la cabeza, pues sí, el tener, lo que siempre se suele decir, jugadores veteranos por línea, pero también me vienen a la cabeza jugadores que son de aquí, que están, por lo que sea, peleando fuera y en segunda B podrían tener su oportunidad. Es el caso de Sergi, por ejemplo, aunque está lesionado ahora y recuperándose. Carlos López Huesca, que está en Villarreal, y su hermano Rubén, que se fue al hospital y que han estado aquí en el filial. Y no sé si me aparece que ha fichado por el Zaragoza, no sé, realmente me apareció esta mañana que ver la noticia. Charlie, que está haciendo playoffs con el Valencia para ascender a la segunda división. Quizá yo siempre lo que he echado en falta en momentos como esta últimos partidos, pues lo que siempre se decía, jugadores cedidos, que si bajan, sí, tratarán de, ellos son los que principales perjudicados si se desciende, pero yo he echado en falta jugadores de la cantera, que son los que realmente lo sufren, y el que estén también formando parte de esta plantilla para sumar y conseguir el objetivo. Esos jugadores de la cantera pues pueden ser, con esas seis fichas sub-23, los Soricaba, incluso Liberto, Javi Llor, el portero David Gómez, en fin, ahí casi esas cinco o seis fichas podrían estar casi cubiertas. Lo dejamos aquí. Ha sido un placer contar con vosotros un día más. El próximo lunes ya el último. Ponemos el punto final a esta tertulia. Sí, ya cogemos vacaciones. Os tengo que exprimir hasta el máximo. Gracias a los dos, también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.